Ramón. Por el ruido, Roxa, Roxa, Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 432 del podcast en riguroso directo en tu recto, suba y sigue, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Hoy estamos arrancando con The Devil is a Gambler. El demonio es un apostador. El álbum debut de estos teutones llamados Hellrider. De los que escuchamos este tema que fue el adelanto de este disco. ¿Cómo se titula? Night Rider. Le gusta Radera a los Hellrider estos, ¿eh? En Aragón diríamos Rosigar. Y nos va saludando ya la tribu Ternasca vía el grupo de WhatsApp de esta comunidad rockera. El primero en hacerlo es Armando Sanferino en Cajetas. Un auténtico Night Rider como Pedro de los Black Bombers saludándonos desde Gelbierzo, pero que se está poniendo en la vacuna con el microchip. Dicen que trae una tarjeta de memoria con lo nuevo de Metallica con Juanes. Nafarroa Pride desde Tudela descojonándose con el comentario de Pedro Black Bomber, ese Félix. Saludos desde la capital del Cheto, Sao Pai. Ana Farroa Pride, pero desde Murchante, Zach Hammer. El Creator desde Pilar, Zaragoza Style. Teutonic Power desde Osnabrück, Mercedes Herrada del programa Mixtape, ya sabes, todos los martes a las 22:00 hora Madrid por la radio online del rock. No me pido si se me da el pequeño Ternasco. Nos manda saludos también nuestra Ternasquilla Belén desde Los Madriles. Y una opa y más bien grande desde Iruña, Mana Farroa Pride, ese Nacho. Por supuesto, como hacemos cada día, conforme vayan entrando vuestros saludos, os iremos haciéndoles mención aquí, en tu programa, en Pequeño Ternasco. Que hoy nuevamente no vuelvo a arrancar con la noticia tonta, sino con una noticia pues que nos hace mucha ilusión, que nos gusta muchísimo, y tanto es así que hemos titulado el episodio 432, pues precisamente como la noticia que abre el programa de hoy. Al programa, a este episodio le hemos titulado, espérate, que si tú no estás, si tú no estás, nada funciona. Pero es que es algo más que una frase hecha. Roxa Rosae. H se estrena nuevo sencillo y videoclip. Efectivamente, hoy mismo se estrena en YouTube este nuevo single de una de nuestras más recientes formaciones en unirse al proyecto Bandas Asociadas a Salto Mata Radio Rock. Y como no podía ser de otra manera, ya lo puedes escuchar aquí. Mañana, además, que lo sepas, tendremos entrevista con Marcial Ortiz, cantante de los madrileños H's, que suenan ya. Escuchamos el corte número 3 de Canciones para ti, el nuevo trabajo de estos muchachos, ya te digo, nuevos en Bandas Asociadas a saltomatarradiorock.com. Esto se titula, pues como el episodio de hoy, Si tú no estás. H's sonando en Pequeño Ternasco. Cada vez que miro atrás, ya no puedo recordar la vida sin conocerte. Unos tiempos sin vivir y unos sueños que sin ti solo tentaban la suerte. Saludamos también a ese otro alemán o alemana o residente en Alemania que nos está escuchando. ¡Aupa! Buscaré 100.000 planetas en el fondo del sofá. Ya no es triste, el aire huele mejor y la sangre sabe a beso. Los temores ya se han ido, flores llenan el jardín de este corazón de yeso. Más, buscaré 100.000 planetas en el fondo. chavalillo de allá arriba. La voz, más alta la voz. Que me cago en Dios, que me quieren matar a mí, que me quieren que me quede afónico yo, que cago en Dios. Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda, hombre. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No, una no. Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Nacho Cicatriz a toda máquina! El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. No había mejor día para pinchar esta canción. Porque hoy es la noche del 23 al 24 de junio. Y esta canción se llama El Renacimiento del Solsticio. Creo que lo he dicho bien, ¿no? Hoy es el solsticio de verano. The Solstice Rebirth es el tema adelantadísimo que nos ofrecen los chicos, los deathcoretas de Estocolmo, Forgetting the Memories. Digo que es un tema adelantadísimo porque pertenece a lo que será en septiembre su segundo larga duración titulado Behemoth. Un poquito de deathcore para abrir el rincón oscuro. Un momento en el que se conecta al directo desde Logroño, Logroño Power, ese Diego. Saludos hasta los United States, para quien sea que nos esté escuchando, y saludos hasta Venezuela, que ya me figuro yo que será nuestro compañero Carlos del programa Sobre la Dosis todos los lunes a la... No, todos los... Sí, sí, todos los lunes a las 21:00 aquí en la radio Line del Rock, que no nos dice nada porque tiene el teléfono estropiciado. Seguimos con sonidos extremos hoy en Pequeño Ternas con la sección del Rincón Oscuro. Nos vamos, pues no nos vamos muy lejos, nos vamos hasta Cataluña para escuchar a Evenen. Una banda que acaba de sacar su tercer trabajo discográfico, que han titulado Amígdala, un trabajo con dos temas para esta joven banda catalana de Black Death Metal, del cual escuchamos el segundo, este titulado Suffering. Que es exactamente lo que le estará sucediendo a quien no goce del metal extremo, está Suffering. También saludos Euskadi Coindarra desde Vitoria Gasteiz, Jorge Benítez.

quién estás echando en falta, Roxa Rosae? A Des. No está Des. Bueno, es igual, ponelo, oye, que no falte en el Rincón Oscuro, venga. Se hace extraño, aquí el Rincón Oscuro no está, ¿eh? ¡Ellos de razón! Y nuestro compañero en Asalto Mata Radio Rock y Ternasco de Pro, Esteban, del programa Subsuelo S.A., nos manda saludos desde Costa Rica, ya sabes, todos los lunes a la 22:00, Subsuelo S.A. con Esteban Campos, aquí, en la radio online de rock. AsaltoMataRadioRock.com. No me sean impacientes. Las bizarradas de Pequeño Ternasco. Vamos para allá a ver qué nos hemos encontrado hoy en la red de redes de noticias de estas que parecen mentira pero que son verdad. No nos hace falta mirar el Mundo Today porque la realidad siempre supera la ficción. Vamos para allá, Roxa Rosae. Recibe 1,000 millones de dólares de su cuenta y no logra deshacerse de ellos. No sé ni dónde gastármelos. Tanta pasta. ¿Dónde la meto yo ahora? ¡Hala, millones! Una mujer de la localidad de Largo, en Florida, se llevó el susto de su vida tras retirar 20 dólares de su cuenta y descubrir que el saldo restante era de 999.985 millones de dólares. No, lo he leído mal. 999.985.855,94 centavos. Esa es la cantidad exacta. Que por supuesto no tenía ni idea de dónde había salido. Julia Jonkowski comentó que sintió mucho miedo. Tengo miedo, Emilio, ¿eh? Al ver semejante cifra en su cuenta bancaria. La mayoría de personas pensaría que les tocó la lotería, pero yo estaba horrorizada, afirmó a un canal de televisión local. Inmediatamente intentó ponerse en contacto con la entidad financiera, el Chase Bank, pero sus llamadas fueron respondidas por un sistema automático y no tuvo respuesta hasta el lunes. Comenta la propia Julia: sé de historias similares sobre personas que sacaron parte del dinero y luego tuvieron que devolverlo. Yo eso no lo haría porque de todos modos no me pertenece. Por su parte, una portavoz del banco, Amy Bonitatius, Bonitatius, hostia, qué apellido, indicó que el servicio de atención al cliente de la sucursal local se puso inmediatamente en contacto con la mujer para aclarar la diferencia y aseguró, además, que la cantidad que la clienta observó en el cajero era simplemente una manera de llamar su atención sobre un problema con su cuenta. No entiendo nada. Pues menudas maneras de avisar que tiene esta entidad, ¿no? Sí. Acojonando al personal. Lejos de... ¿Avisar de qué? Tiene un problema con la... Hay un ligero problema con la... con su cuenta. Pues avisa de eso. No le metas mil millones de dólares para darle un susto. Que a la pobre casi se le ha salido el corazón por la boca cuando lo haya visto. Lejos de resultar una acción graciosa, ¿eh? Ni mucho menos la podemos considerar así, sino que tendríamos que decir que es una auténtica acción por parte de una entidad auténticamente desalmada. Desalmada como cualquier entidad bancaria, que la empatía la tienen toda por gastar. Y desalmada viene a ser la traducción de ruthless. Desalmada o desalmado, que es el título del nuevo single de la veterana formación puertorriqueña, pionera del nu rap metal a nivel mundial, Nonpoint. Un tema que será adelanto al nuevo EP que están preparando los puertorriqueños Nonpoint. Esto es Ruthless Despiadados. I'm about to go wild, swimming in a shark tank in your mouth. Missing every turn, it's still breaking in my wheelhouse. Bait them all, hook them all, sink them and run through them like you see Olympics of life. And the road to gold is brick by brick, and only the bold, deep and broken and sick, are still enough to cause another episode. We're in the presence of a monster baseball. You wanna start it up without a way to win? I've been doubling nothing, but I'm not gambling. You're trying to kick me out. Radiorock.com, por fin un medio de comunicación potente pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcasts a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Ayer me gustaron los Boom Dogs y estos Non Point me han gustado todavía más, tremendos. Continuamos con las bizarradas, tenemos una más que leeros y esta vamos. En fin, léenos el titular, Roxa Rosa, que yo me pongo enfermico. Un reto de TikTok con la pelusa de Álamo provoca más de 250 incendios en Rusia. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! TikTokers. Copiar lo que se ve en redes sociales sin pensar en las consecuencias puede ser extremadamente peligroso. Más si se está jugando con fuego, nunca mejor dicho. Es algo obvio, pero ha quedado más que patente en la localidad rusa de Ekaterimburgo. En esa ciudad, afortunadamente, hay muchos álamos, árbol que en estas fechas suelta una especie de pelusilla blanca, esa que vemos volar por todas partes cuando la sueltan, que se acumula en el suelo y forma grandes concentraciones. Pues resulta que esa pelusa es súper inflamable y calórica, y el reto que se propaga como el fuego por TikTok es precisamente prenderle fuego a esa pelusa. Es que hay que ser gilipollas. El problema es que una vez que se enciende es incontrolable y una vez que se prende no se puede detener. Se extiende y crea unas grandes llamas que afectan a cuanto lo rodea. Al punto de que los bomberos de la ciudad rusa de Ekaterimburgo tuvieron que hacer más de 250 intervenciones en el mismo día. Como para haberse prendido fuego la ciudad, vamos. Uno de los incendios más aparatosos lo provocó una pareja que fue grabada por una cámara de seguridad prendiendo fuego a un montón de pelusas de álamo cerca de unos coches. Pues bueno, en el vídeo se puede observar que las llamas se extienden tan rápido y son tan potentes que acaban por incendiar un coche aparcado en las cercanías y una casa de madera que estaba a pocos metros. Pero no fue eso solo, no. También se registraron graves incendios en arboledas, zonas forestales protegidas, parques y distintas zonas urbanas. Vamos. Mogollón de TikTokers, habitantes de Ekaterimburgo, haciendo el subnormal, todos a la vez el mismo día. Cágate, lorito. No es la primera vez que los retos de TikTok u otras redes sociales provocan grandes daños. Lo hemos leído aquí varias veces, suelen ser protagonistas de las bizarradas. Graves daños, ya sean materiales o personales. Incluso con el resultado, en algunas ocasiones, de muerte. Este tipo de cosas bien podría dar a conocer a esta nueva generación de insensatas e insensatos que estamos sufriendo, sobre todo que se lo digan a los de Ekaterimburgo, como la... generación asesina. Generation Kill. MK Ultra será el título del nuevo y tercer álbum de estudio para esta formación neoyorquina de thrash metal. Y ahí te va el primer adelanto del mismo. Never Relent, Generation Kill, Thrash Metal, Old School, para alimentar el espíritu en pequeño ternasco. Give me everything you want in your life. My fuel is my hatred, I will get cut down for the waste of life. You feel the attack, Es verdad, no se me había ocurrido y mira que hago veces el chiste. Me lo acaba de recordar Belén. ¡Qué hijos de Putin! Joder, justo estábamos hablando de los Fontolabas de Caterimburgo y había alguien desde Rusia escuchando. Ya se ha desconectado. Eso de hijo de Putin no se lo pueden permitir ni aunque lo estén diciendo en español. El KGB en San Pedro de Calanda, el 0, qué listo, y encima les he dicho dónde tienen que venir. Ahora sí, ya está la escucha de Roxa Rosae, que lo estaba echando de menos. Que te has perdido, Rincón. Te has perdido el Rincón Oscuro, menos mal que estamos cerrando con Thrash Metal. You'll just fall in, I will take a chance for the waste of life. You'll be A puntito de despedir el programa, llega el momento de que te recomiende la programación que te acompañará a partir de ahora hasta la madrugada, bien entrada la madrugada, aquí en la Radio Line del Rock, en asaltomataradiorock.com. A continuación nuestra, Javier del Valle y su otra semana de rock. Si te gustan los cantautores, si te gusta Ismael Serrano, quédate porque se va a tirar una hora de entrevista con él. Ahora, que me ha dicho que canta poco, y las opiniones de este hombre la verdad es que son bastante válidas, ¿eh? Tiene un pensamiento crítico bueno. La de Ismael Serrano, digo, la de Javier del Valle por descontado. Cuando acabe a las 5 de la tarde, entrará en riguroso directo en tu recto desde Los Madriles nuestro compañero y ternasco de pro, Dani Metal DJ, y su Rock Station FM 1700, hora Madrid. De Madrid a Barcelona, San Joan Despí, a las 8 de la tarde, a las 20:00, hora Madrid, para escuchar a la cuadrilla más loca de la radio rock catalana, el Metal Vortex. Y luego regresaremos a la capital, pero con acento cubano, mi amor, para escuchar a Tony González y su Made in Metal a las 22:00. Y ya, a la hora bruja, a las 12 de la noche, viajamos hasta Colombia con Alfredo Sánchez Aguilar y su Invasión Colombia, para que disfrutes del rock de la escena cafetera. Y recordarte, que hace mucho tiempo que no te lo recuerdo, que tienes todos los programas para escucharlos a tu disposición, a la hora que quieras, en el lugar que te dé la gana. En nuestra lista de podcast te vas al menú principal de la página, de la renovada página de asaltomataradiorock.com, y ahí se desplegan todos los programas de nuestra emisora en orden alfabético para que accedas a sus podcasts y los disfrutes, pues eso, a la hora que te convenga. Tocamiento set. El relleno. Oh, sí. Y hablando de Colombia, precisamente hoy nos tocamos con el debut musical de una nueva banda colombiana de Bogotá, de rock alternativo, que nos ha hecho llegar esta baladica directamente a nuestro mail. Ellos son Inverse, y ese debut, ese tema debut, no, ni siquiera trabajo entero, ¿eh? Sencillo debut, se titula Velas. En el ayer, pero son vivo inolvidable. Ahí le dejo tocándose a gusto con los Inverse, pero no se vayan todavía, que queda despedirse con Amanda Samper de Calanda. Y yo no sé hasta qué punto tú eres real, tan solo una necesidad, y yo lo noto cuando es una obsesión. Prendo las velas en mi habitación, en donde su aroma quiero. Quererte es una desilusión, dentro de todo lo que hay en el lugar que no volviste. Como yo anhelaba vivir, de cuántos más huiste. Solo hasta uno. No te quiero ver, todo lo acabé. Ya basta, como explícame de que no vas a volver. Viéndote en el hoy, que no basta con una lección, que ya no hay como amarte. Solo bastará un instante. Dime cuánto más vas a buscarme tu nombre. Que lo enterré de una vez. Prendo las velas en mi habitación, en donde su aroma quiero. Quererte es una desilusión, dentro de todo lo que hay en el lugar que no volviste. Como yo anhelaba vivir, de cuántos más hubo. hablando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Pensaba que ya había acabado. Nos vamos, Rosa, ¿no sabes? Besos, abrazos y hasta mañana. Hasta mañana, que tendremos entrevista con Marcial, cantante de Los H's, de los que hoy hemos disfrutado de ese nuevo sencillo, de estreno rutilante de ese nuevo sencillo, y que mañana descubriremos muchas más cosas de esa fantástica nueva banda madrileña. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos, como siempre, que si estáis medio dormidos en un atasco, medio dormidas en el metro o rodeados de pelusas de álamo prendidas y en incendios en Ekaterimburgo o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. En tanto, sale rascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más nuevamente aquí. Agures, mon amores. Love, love, love, love, love, love, love, love, love.